Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a nuestro Congreso Mundial sobre Nueva Humanidad. Mi nombre es Laura y estoy encantada de poder dar esta segunda apertura al Congreso de hoy. Nos acompaña Erika de la O, que viene a hablarnos de conectar con la divinidad, descubriendo el ABC del desapego. Vamos a recibir ya a nuestra querida Erika en pantalla. Seguro que algunos de vosotros la recordáis de previos directos. Hola, bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Todo perfecto por acá. Pues Erika, encantados de recibirte, de que estés formando parte de este congreso y deseando conocer la información que tienes para aportar en el día de hoy, esa conexión con la divinidad y cómo vamos a trabajar el soltar y el desapegarnos de situaciones, personas, cosas y todo lo que acontece. Yo quiero recordar para todos que el chat va a estar abierto para preguntas desde este momento, así que cualquier cosa que necesitéis la voy a estar recogiendo en este ratito de ponencia que Erika nos va a compartir. Bueno, Bella, te cedo el espacio. Te veo en un ratito. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí estamos ya directamente desde Mindalia TV. Yo me encuentro en la ciudad de Coral Springs, en Florida, en Estados Unidos. Y bueno, hasta allá en Mindalia, en España, 6 horas de diferencia tenemos. Ahorita ya son las 12 con unos minutos más. ¿Y por qué escogimos este horario? Porque estamos como que a la mitad, como que estamos alineados. Entonces, me encantaría que todos primeramente se pusieran en alineación con su cuerpo, con su barbilla levantada, con sus hombros hacia atrás. Si estás parado, pues súper bien. Si estás sentado, también. Si estás acostado, pues también. El chiste es que estés completamente alineado. Y te voy a pedir de favor, si puedes, que te quites los zapatos de los pies para que puedas tocar tierra, para que puedas estar asentado y saber que estás aquí en el momento preciso, ahorita en este instante, conmigo, contigo y con todo lo que nos rodea. Fíjate que al principio, cuando iba ingresando, me dijeron, mucha suerte. Y yo me quedé pensando, suerte. O sea que hoy sí voy a tener suerte, pero el resto de mi vida no tuve suerte. ¿O qué pasó? Creo que la suerte, yo, desde mi experiencia, no existe. Nosotros vamos arando la tierra y vamos caminando por esa tierra que nosotros vamos arando, por esa tierra que nos tocó, por ese camino que a lo mejor en un principio no elegimos. Dicen por ahí que nosotros decidimos venir a la tierra, a lo mejor otros pensamos diferente, que no decidimos. Yo muchas veces hago chiste de que yo no elegí venir acá, sino que estaba yo tan curiosa viendo que alguien vino y me empujó y entonces ya llegué aquí a la tierra, ¿no? Lo que creas está muy bien, pero yo ya en el inicio de mi vida, en el inicio de este recorrido, pues seguramente mis padres, mis familiares, mis abuelos o las personas que hayan estado a mi cuidado, pues me fueron guiando y me fueron enseñando y mostrando los caminos para que yo siguiera aprendiendo de la vida y así. Pero llegó un momento en que yo tuve la capacidad de tomar mis propias decisiones y elegir, quiero irme a la derecha, quiero irme a la izquierda, quiero regresarme, quiero seguir enfrente, quiero detenerme, no sé. Y ahorita, bueno, a mis 52 años... creo que estoy en ese momento crucial en el que ya sé lo que quiero, sé por qué estoy aquí y sigo trabajando en ello para seguirlo fomentando en mi vida. Y lo que yo quiero es que ese amor incondicional que yo vivo, pues lo viva toda la humanidad. Y para eso, pues me tocó mucho tiempo experimentar muchísimas cosas, seguir muchas herramientas, escuchar a muchas personas y nada como que hacía clic conmigo. Y lo que ocasionaba en mi caso es confundirme. No sé si a ti te ha pasado eso, no sé si tú estás transitando por ese momento en el que estás confundido y entonces agarras de acá, agarras de más allá y agarras de donde no hay, incluso desde abajo vas como queriendo escarbar para encontrar el sentirte mejor de cómo estás en este momento, pero realmente no lo vas encontrando, no lo vas encontrando y eso te intranquiliza, eso te hace perderte un momento más de esta vida extraordinaria que tú eres, que tú representas, porque dicen por ahí cada cabeza es un mundo, bueno, tú eres un gran mundo y ese mundo que eres en esta divinidad, en este gozo, en esta luz, pues a veces nos las perdemos por estar enfocado en todo lo que el mundo nos está ofreciendo, en todo lo que las herramientas nos están ofreciendo, en todo lo que los demás o las demás circunstancias nos están ofreciendo. Algo que a mí me encanta es vestirme de negro. ¿Por qué me he visto de negro? Bueno, porque se me hace más fácil, porque no se ensucia mucho, o si se ensucia no se nota, a menos que te caiga la pasta de dientes y entonces te queda la marca. Porque creo que la luz no está en la ropa. La luz está en todas tus acciones, en todo lo que tú vas haciendo por ti, por lo que te rodea y pues prácticamente por eso, por las demás personas, por el mundo. Hoy en día se maneja mucho esto del amor propio, ¿no? Y que yo tengo que quererme y que yo tengo que hacer cosas por mí y que yo tengo que estar bien y si yo no estoy bien, los demás no van a estar bien. Pero desafortunadamente yo me he dado cuenta que entre más haces cosas por ti, más te vas olvidando de lo que está a tu alrededor. Empezando porque cuando nosotros decidimos o tomamos la decisión de crear algo más, en este caso a nuestros hijos, por ejemplo, a la familia, a nuestras mascotas, etcétera, todo lo que está por debajo de nosotros, por estar cansados de toda la vida, de todas las cosas que tuvimos que hacer, descuidamos eso. Porque ahora voy yo. Yo ya les entregué todo lo que yo quise, o todo lo que yo pude, o todo lo que había, o todo. Y entonces me estoy enfocando tanto en mí que empiezo a descuidar todo eso. Y cuando eso que yo creé se aleja de mi vida, entonces sufro, me acongojo y me pregunto, ¿por qué? Si yo entregué todo en la vida, si yo les di todo, si yo hice todo lo posible por X o Y, ¿por qué me dejan? ¿Por qué no están conmigo? ¿Por qué cuando los necesito no están? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué X? Bueno, pues porque tú decidiste enfocarte en ti y desenfocarte de todo lo que sigue siendo parte de ti. ¿Quedó claro? Lo que sigue siendo parte de ti, de lo que tú como ser humano elegiste seguir creando. Y vamos a poner aquí un ejemplo para que más o menos quede claro. Imagínate que esto es la gran creación. Yo le llamo Dios, ¿verdad? Esto es Dios y entonces Dios, que es un total, es el todo, empezó a desprenderse y dijo, bueno, pues voy a crear el cielo, pero entonces el cielo es parte de él. Voy a crear las nubes, que se ven diferentes a esto, pero es parte de él. Voy a crear los animales, que son parte de él. Y de repente dijo, voy a crear al humano. Y entonces creó a un humano. Pero luego, este humano también dijo, pues yo voy también a crear a otro humano, ¿verdad? Y entonces ya se hizo otro humano. Y luego este otro humano dijo, pues yo voy a crear más humanos, y así sucesivamente. Pero a la vez Dios creó más humanos, ¿no? Entonces, había muchos humanos que estaban pegados a esta creación. Imagínate que esta es la creación y hay muchos humanos ahí pegados a esa creación, pero luego estos humanos crearon más humanos, y así nos fuimos creando todos. Pero, aquí te voy a poner el ejemplo con esta tabla, para que lo vayamos procesando, ¿no? Esta es la gran creación. Esta creación creó a otros seres humanos, que quiere decir que nosotros somos parte de esto. Por lo tanto, esto vive en nosotros y nosotros vivimos en esto. Pero luego esto también decidió crear otra cosa, en este caso los hijos. Y luego los hijos también decidieron crear. Y luego los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos decidieron crear. Y así sucesivamente. Pero todos al final, todos, absolutamente todos, la humanidad en general, pertenecemos al todo y el todo pertenece a nosotros. Por lo tanto, todos, como seamos, grandes, pequeños, gorditos, delgaditos, con cabello rizado, con cabello lacio, con ojos claros, con ojos oscuros, con cara afilada, con cara no afilada, con canas, sin canas, con lonjitas, sin lonjitas, con brazos, sin brazos, con piernas, sin piernas, con una costilla, sin una costilla. ¿Qué importa? Todos, todos somos uno. Pero a alguien, en algún momento de la vida, se le ocurrió decir, ay, como que yo no me siento cómodo aquí, no me siento cómoda aquí, me voy a salir de este todo, me voy a salir por acá me salgo, ya no pertenezco al todo, según yo, porque todo es todo, no es un poquito, no es aquí, allá. Estamos hablando que este todo, bueno, está aquí dentro de este marco, ¿verdad? Pero si pusiéramos al todo en este marco, el todo sería este marco completamente. Pero si el todo abarcaría afuera del marco, pues el todo es afuera del marco. Ahorita, para ejemplificarlo más fácil, le estoy ocupando solamente este marco. Pero este marco es el todo. Y si este marco es el todo, nosotros pertenecemos al todo. Pero bueno, esta persona que se salió de este todo, supuestamente, dijo, bueno, pues ya me salí de este todo. Ahora voy a formar yo mi propio todo. Pero estaba equivocado porque este todo también pertenece a este todo, pero él creyó que no. Y entonces se la creyó tanto, o sea, se lo puso tanto en la mente, en el corazón, en el alma, en todo, que creyó todo, que dijo, bueno, pues yo ya estoy aquí, pero pues como que me hace falta personas, ¿no? Porque pues yo solo como, ¿a quién le enseño lo que yo creo que es? Y entonces empezó a hablar, empezó a hablar, empezó a comunicarse, y alguien de por acá escuchó, dijo, ay, como que me gusta este otro mundo, como que no me gusta este, el que vivo. Y entonces también se le olvidó que pertenece al todo. Dijo, ay, no, pues yo me voy a salir y me voy a ir con esta persona. Y así muchas personas escucharon esta otra voz, ¿no? Esta otra voz, y se empezaron a venir para acá. Y entonces este mundo, o este semitodo, llamémoslo así, de repente, otra vez, a alguien ya no le pareció esto, y se salió, y dijo, pues yo también voy a formar mi todo, ignorando o olvidando, más bien olvidando, no ignorando, porque sí lo sabe, pero lo olvidó porque decidió, eligió y decidió moverse de otra manera, creer que si él o ella o lo que sea formara su propio mundo, pues iba a ser completamente diferente al todo. Pero como les vuelvo a repetir, olvidándose que en realidad esto es el todo, pertenece al todo, pero bajo sus propias reglas. Y fue exactamente lo mismo, empezó a hablar, empezó a decir y todo, y gente lo escuchó y lo empezó a seguir, ¿verdad? Y entonces ahí empieza el caos y ahí empieza la confusión de absolutamente todo. Y nos quedamos nosotros pensando, ¿con melón o con sandía? ¿A quién le creo? Por una parte, yo crecí en este mundo. En las épocas de antes no había la información y la apertura a la información que existe hoy en día. Entonces, todo lo que nos decían, lo creíamos. Y no lo podíamos corroborar, porque si queríamos corroborarlo, si queríamos curiosear por aquí o por allá, lo que hacían era castigarnos, porque no era permitido. O sea, tú tenías que creer. O sea, los demás tenían la ley, como dicen, mi palabra es la ley, ¿no? Esa es la ley y yo tengo que estar ahí, creerlo, y no puedo hacer nada más. Y había mucha frustración, mucho dolor, porque habíamos muchas personas en este mundo que necesitamos una explicación, ¿no? Como más clara, como para entenderlo. Pero entonces nos salimos, nos fuimos buscando, fuimos todo el rollo, y pasó todo lo que ha pasado y lo que ahorita tenemos. Pero un día, alguien, como en mi caso, dice, ay, ¿saben qué? Estoy bien confundida, estoy cansada, estoy dolida, algo en mi corazón me dice que por ahí no es. Yo siempre doy y entrego y doy todo lo mejor de mí, pero la gente no, y el amor y la vida y la confusión total, ¿no? Entonces decidí alejarme de todo esto que me confundía, y no decidí por gana, Me encantará que la gente lo haga porque lo comprendió a tiempo, sino que las circunstancias de la vida me llevaron a estar completamente sola, enferma, sin dinero, sin amor, sin salud, sin esperanza, ¿no? Y estar aquí, decir, bueno, aquí estoy, yo, pues vamos a regresar a este lugar. Ay, pero si donde yo estaba también es este lugar. Ay, qué padre, entonces ahora ya estoy en este lugar. O sea que ni siquiera me tengo que mover de donde estoy. O sea, yo estoy por acá, pero qué padre. Ya entendí que yo pertenezco a este lugar, todo esto me pertenece, pero tengo que empezar a verlo, a descubrirlo, a saber, ay, ¿y por qué se mueve hacia la derecha? ¿Y por qué se mueve hacia la izquierda? ¿Y por qué tengo un corazón? ¿Y por qué tengo una cabeza? ¿Y por qué tengo esto? Y entonces empecé a ver todo lo que soy, ¿no? Empezamos a ver, ay, wow, tengo 10 dedos. Ay, qué padre, tengo 10 dedos. ¿Y con mis dedos qué hago? Ay, los puedo mover. Wow, qué padre, los puedo mover. Y tengo 2 ojos. Ay, wow, qué rico. Y te empiezas a ver a ti. Te empiezas a ver a ti y empiezas a sentir y dices, a ver, ¿por qué me estaba doliendo el estómago? ¿Por qué me estaba doliendo el corazón? ¿Por qué me estaban doliendo los codos? ¿Por qué me estaban doliendo los ligamentos? ¿Por qué me duelen las cosas? Bueno, me duelen las cosas porque yo no he, emocionalmente, mis emociones no han arreglado cosas de la vida porque estoy tan confundida y porque me han dicho que existen muchas emociones en esta vida. Existen las emociones que el odio, que la venganza, que el amor, que la felicidad, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y también era una confusión terrible. Dije, a ver, a ver. O me muevo para la derecha o me muevo para la izquierda. A lo mejor muchas personas podrán estar en desacuerdo conmigo y dicen, no, es que a mí me encantan los colores. Yo tengo 1000 opciones. Bueno, yo ya estuve ahí. Yo ya estuve ahí. Soy una mujer multifacética por las circunstancias de la vida, pero en ese momento muy orgullosa. Claro, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, yo puedo estar arriba, puedo estar abajo, puedo estar en medio, puedo estar al centro, puedo estar viendo la computadora, puedo estar cocinando, puedo estar atendiendo a mis hijos, puedo estar... Yo soy una fregona, yo soy lo máximo. Sin darme cuenta que todo eso, en lugar de ayudarme, me iba a perjudicar en un momento dado y llevarme al caos total y a estar en una cama. Llorando, tristeando, etcétera. Hoy en día, yo sí busco mis 2 opciones, A o B. La A es el amor, la B es el miedo. Y solamente esas 2 opciones. Cuando yo vibro en amor, cuando yo ando en amor, la vida fluye en todas las emociones que quieras llamarte, conoces o te inventes, no importa, pero que son positivas. Cuando vibras en miedo, te va a llevar a todas esas emociones, a todas esas emociones que son completamente negativas. El odio, la venganza, el temor, la aflicción, el asco, la impaciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ahorita me estaba acordando que hay una frase que mucha gente la atañe, ¿no? Como vivimos en un mundo materialista y todo, la atañe de que, ay, pues eres muy jodido, eres pobre porque quieres, la vida, discúlpenme que se me va a apagar mi computadora, se me olvidó conectarla, que la vida no te va a caer el maná del cielo, tú siempre pidiendo al cielo y que Dios proveerá y que Dios. Entonces me estaba acordando hoy en la mañana que venía manejando. Dije, a ver, Erika, tú estás en este rollo de que Dios lo que Dios provea. La verdad es que yo ahorita sí, ya. Ya me desapegué de todo, ya le dejé todo en manos de Dios, que si me falta esto, que si me falta el otro, que si me falta aquello, yo, Dios proveerá. Yo hago mi parte, yo hago mi parte. Yo sigo trabajando, yo sigo haciendo lo que a mí me corresponde como ser humano en esta sociedad, de moverme para conseguir todo lo que necesito, pero no afanarme en que necesito más de lo que llega y que lo que necesito, con todas las deudas que me he metido y demás, va a salir, va a salir. Ya no me voy a preocupar, ya no, ya, ya. De eso de que te rindes y dices, ahora sí, Dios proveerá, Dios tiene el control, no pasa nada, yo hago mi parte. Yo me autorresponsabilizo de mí y permito que las demás personas allá afuera se autorresponsabilicen de ellas también. Eso es súper importante. Ahora bien, ¿qué debemos entender? Que todos somos uno. Es lo que debemos comprender, entender y absorber. Cuando tú buscas la ayuda de otra persona, cuando tú buscas la ayuda de cosas, la ayuda afuera de todo eso que te hace falta porque sientes que te estás ahogando, siempre fíjate, siempre analiza que esa persona que te quiere brindar algo para que tú estés mejor de cómo te sientes, tenga su vida resuelta, tenga sus emociones resueltas, tenga su emocionalidad, que sea una persona que realmente ama incondicionalmente, que se va a entregar por completo a ti sin esperar absolutamente nada a cambio. Que obviamente en este mundo material hay un back and forth, hay una retribución por las cosas, pero tú estás entregando todo con ejemplos, ejemplificando lo que estás brindando. Hoy en día habla mucho de espiritualidad, se habla mucho de este despertar, ¿no? Nosotros somos mente, cuerpo y espíritu. Entender que no debemos, yo no te estoy despertando mi mente todos los días. Mente, despiértate, cuerpo, despiértate, cuerpo, despiértate. ¿Por qué tendría que decirle espíritu, despiértate, espíritu? Ya está ahí. Solo debemos conocerlo. Debemos conocerlo cuando dejamos de conocer lo que está afuera y nos damos tiempo de conocernos a nosotros. ¿Qué me duele? ¿Por qué me duele? ¿Qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Por qué no me gusta? Y entonces empezar a modificarnos. Volvemos otra vez a este rollo de anterior. Busca lo que tú quieras, pero para encontrar dentro de ti, si quieres, si tú no sabes cómo y quieres que alguien más te ayude, tienes que ver a esa persona cómo es con su familia, cómo es con la sociedad, cómo es consigo misma. Hay muchísimas personas que yo conozco, desafortunadamente, yo soy pro familia. Y también he tenido muchísimos errores. Soy una mujer divorciada. Y también por eso del cansancio, te vas por caminos y rumbos que no debiste haber tomado. Pero bueno, ya pasó. ¿Qué haces ahorita para solucionarlo? ¿Qué haces ahorita para arreglarlo? ¿Qué haces ahorita para ser diferente? Entonces, si esta persona que decidió, vamos otra vez a este entero, ¿no? Esta persona que decidió tener a a esta otra personita, esta persona es responsable de esta persona. Esta persona que está aquí abajo no es responsable de lo de arriba. Pero si esta personita tuvo más personitas abajo, esta persona es responsable de esto. Los papás a veces, o las personas, o los adultos, nos desresponsabilizamos de todo esto. Entonces, hay muchos terapeutas, muchas personas que están en este mundo espiritual que tienen conflictos con su propia familia, con conflicto con sus propios hijos, con eso que crearon, ¿no? Y entonces, ¿cómo pueden ayudar a otro ser humano a estar sanos, a estar mejor de cómo están, si no saben siquiera cómo arreglar lo propio que ellos crearon, que ellos decidieron tener? Es un camino no tan fácil, porque te tienes que desapegar de absolutamente todo. Tienes que dejar a un lado tu egoísmo de ser humano, de yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, yo quinto, yo sexto, yo sexto. Cuando yo empecé a alejarme de mis hijos por las circunstancias de la vida y todo, y que empecé a desarrollarme yo como mujer, como empresaria, como conferencista, como miles de cosas que hice, me sentía más hundida, me sentía más vacía, me sentía peor de cómo estaba antes. Y me puse a pensar y analizar, ¿qué es lo que más querías en la vida? ¿Qué es lo que más querías en la vida, Erika? Y en el fondo dije, una familia. La familia que a lo mejor no tuve, la familia que a lo mejor hubiera querido tener, la familia, todos aquí, todos, absolutamente todos los seres humanos cuando éramos pequeños queríamos algo lindo, algo donde nos sintiéramos protegidos, abrazados, seguros. Y eso es lo que vamos afuera buscando, de alguna u otra manera. Sentirnos abrazados, queridos, amados. Y entonces, cuando yo me di cuenta de todo esto, dije, ¿sabes qué? Mis hijos son importantes. Mis hijos, yo no quiero que vivan todo lo que muchos jóvenes hoy en día están viviendo. Yo no quiero que pasen por todo eso que yo pasé y porque el mundo está viviendo en este momento. Y entonces decidí olvidarme de todo lo que en este momento no me hacía, en ese momento no me hacía bien, que existe, o sea, ponerlo a un lado, no olvidarlo, ponerlo a un lado, pero seguir haciendo lo que yo venía haciendo por toda mi vida, hacer el bien sin mirar a quién, sin esperar nada a cambio del otro, porque eso es lo que nos va causando malestares. Bueno, como yo le doy atenciones a mis padres, quiero que mis padres me den atenciones. Como yo le doy atenciones a mis hijos, quiero que mis hijos me den atenciones. Como yo le doy atención a mi pareja, quiero que mi pareja me dé atención. Como yo le doy atención a mis colaboradores de trabajo, quiero, y así. Y con todas las cosas del mundo, de la vida. Hoy no. Yo entrego con todo el amor del mundo, incluso a todas las personas que a lo mejor en su momento me pudieron lastimar, porque cada persona, cada ser humano, es su decisión. Yo saco todo lo mejor de todo eso que hubo en mi vida. Me deshago de todo malestar, de todo dolor, de toda angustia, de toda esta rabia que a veces nosotros vamos sembrando en nosotros mismos, porque eso no me va a ayudar a mí a tener ese mundo bonito que yo sí quiero. Y me encantaría dejarte con esto que escribí, para que lo tomes en cuenta. Siempre haz el bien, aunque no tengas ganas de hacerlo. Te lo agradecerá tu cuerpo, te lo agradecerá tu mente, te lo agradecerá tu alma, te lo agradecerá la vida y, por supuesto, te lo agradecerán tus futuras generaciones que seguirán creciendo en ese mundo bonito que tanto quieres. Creo que el amor es lo único que nos va a permitir hermanarnos, que nos va a permitir solidarizarnos unos con otros, porque todos somos uno, hacemos cosas distintas, y en esas cosas distintas todos vamos al mismo lado. Como este rompecabezas, rapidísimo, estas piezas se van uniendo. A veces nosotros queremos embonar una pieza que no va ahí, que por más que la queramos poner, no va ahí. Entonces, no hay que depender de nada de lo que está a nuestro alrededor. Hay que depender de nosotros mismos y empezar a embonar las piezas que nosotros vamos creando con todo eso que nosotros vamos eligiendo. Las piezas que estuvieron antes de nosotros ya nos crearon a nosotros. No podemos enfocarnos en esto que ya fue, pero sí podemos enfocarnos en lo que queremos que sea. Yo les agradezco muchísimo. Creo que ya se me acabó el tiempo. No sé, ustedes díganme. Me hubiera encantado compartirles muchísimas cosas más, pero de verdad creo que es con lo que les dije. Espero haber estado. Bueno, Erika, no te despidas todavía, porque tenemos un montón de preguntas para responder de la audiencia en directo. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito. Permíteme que pasemos esta información desde Mindalia y en nada estamos de vuelta para continuar. compartir tus vídeos con Mindalia.com, ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Continuamos en directo con Erika de la O. Bueno, Erika, yo quiero agradecerte por no solamente el mensaje, la información transmitida en el día de hoy, sino también por hacernos partícipe de tu historia de vida, ¿no? Qué importante es saber siempre o conocer, digamos, la versión detrás del especialista, detrás del profesional, porque eso también seguro estoy convencida de que te ha ayudado muchísimo a entender, a comprender a las personas que llegan hasta ti buscando ayuda, ¿no? Al final, esa capacidad de empatizar cuando uno ha vivido algo, yo creo que es algo maravilloso y algo inigualable a la hora de tratar cuando tratamos temas tan profundos como es temas internos del corazón, temas internos del alma que nos remueven tanto por dentro. Vamos a hablar de tu proyección un poquito hacia el mundo, Erika. Tienes un curso prontito, así que cuéntanos todos los detalles para que podamos saber. Claro que sí. Bueno, yo soy instructora de natación. En la instrucción de natación me he dado cuenta que nosotros podemos sanar con nosotros mismos sin depender absolutamente de nada ni de nadie, sino cuando nosotros conocemos nuestro cuerpo. Entonces, yo te quiero invitar a que seas partícipe de esta gran experiencia. No tenemos que estar presentes unos con otros. Podemos hacerlo online. Si estás aquí en la Florida, bueno, me encantaría hacerlo en presencia. Es que te voy a enseñar a ser a tener autoconfianza y a tener autorresponsabilidad de cada una de las decisiones que vas tomando. Y de esa manera poder ir sanando todo lo que tengas que sanar para ir avanzando, para volar. Solo se necesita saber respirar, saber alinear tu cuerpo y saber utilizar tu voz. Esta terapia o esta técnica o este rollo se llama radioterapia. A través de esta radioterapia, porque tengo una radio también, entonces vamos a utilizar nuestra voz, vamos a utilizar todo esto que te he compartido, las técnicas de la natación, las técnicas de respiración, las técnicas de alineación, nuestra voz para poder cantar, para poder hablar, para poder comunicarnos, para poder expresar todo eso que necesitamos y entonces no depender de nada, sino depender de nosotros y cuando necesitemos algo externo, saber que existe, pero tomar la decisión correcta para elegir bien. Y si no, bueno, nosotros mismos poder satisfacer todas esas cosas que nuestra humanidad sí necesita y no todo lo que nos ofrece el mundo, que a veces pues no es algo que necesitemos, pero que nos hacen creer que dependemos de ello. Bueno, Erika, me gustaría recordar para todas las personas que pudieran estar interesadas en acceder al curso que aquí abajito vamos a facilitar los enlaces de contacto para ti, tus redes sociales, página web, lo que nos has facilitado para llegar hasta ti y que así sea mucho más sencillo encontrarte y formar parte de este pequeño gran universo que estás creando tan bonito y ayudando a todas las personas. Ahora sí, si te parece, gracias. Vamos a resolver duditas en directo, que es la parte favorita normalmente de nuestra comunidad, ¿no? Donde les damos espacio. Vale. Vamos hasta Facebook con Rey Martínez y nos dice, la ley del pasado, los ancianos siempre tenían razón. Ahora está bien cuestionar la forma en la que funcionan las cosas y las nuevas respuestas traen alegría. Definitivo. Bueno, Ray, muchísimas gracias por estar conectado. Creo que todo lo que antes se daba está regresando, pero como que la gente no lo está comprendiendo, ¿no? La gente todavía no lo alcanza a asimilar porque estamos tan rodeados de tanta materialidad, de tanto consumismo, de tantas cosas que como les expliqué al principio con el char, ¿no? De que pensamos que estamos en mundos completamente distintos cuando estamos en un solo mundo, que estamos muy distraídos. Entonces yo te invito que sigas eso, que a lo mejor olvídate un poquito de qué hubo en el pasado, porque eso ya pasó, ¿no? O sea, qué padre, nuestros ancestros, ok. Nosotros somos reciclables, acuérdate, nosotros los seres humanos somos reciclables. Por lo tanto, si alguna vez existimos en el pasado, volvemos a existir ahorita y volvemos a existir después. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita con esto que sí tenemos? ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto hago por mí? ¿Qué tanto hago por los otros? ¿Qué tanto hago para que lo que me rodea, por lo menos, sea útil para todo lo que va a seguir continuando viniendo, ¿no? Sé sencillo, o sea, la sencillez, yo no tengo nada de cosas, ve a tu armario, ve toda la ropa que tienes, fíjate cuál ya ocupas, cuál no, deshazte, ve a tu cocina, ve todas las cosas que tienes, deshazte de todo lo que ya no ocupes, entre más cosas tengas, más cargas tienes. Entre menos cosas tengas, menos cargas tienes. Acuérdate la película, no sé si la han visto, la película de Cruz, pues ellos vivían abajo de una piedra, ¿no? O sí, abajo de una montaña y se tapaban con una piedra y todo. Y cuando salieron al mundo, bueno, pues se dieron cuenta que había muchas otras cosas, pero también cuando vivían en ese mundo eran más unidos. Siguieron unidos, pero ya después, a lo mejor con el tiempo, seguramente se fueron desuniendo, ¿no? La unidad siempre nos va a hacer mucho más fuertes. Muchas gracias, Erika. Gracias también a Rey, a Ray, por su comentario tan bonito. Y vamos, creo que a por la última de la tarde, porque estamos ya un poquito complicados de tiempo. Nos escribe Reed del Leywolf, espero pronunciarlo bien, y nos dice: el niño interior es nuestra alma que debe aprender a transmutar todo en luz. Bueno, definitivamente yo creo que todos, cuando dejamos que nuestro interior... Muchos le dicen, ¿no? El niño interior y todo. Porque los niños usualmente no se fijan si lo estás viendo, si no lo estás viendo, no se preocupan si tienen dinero o no tienen dinero, si tienen que comer o no tienen que comer. O sea, ellos se dejan llevar por todo lo que hay a su alrededor. O sea, si en la casa les dan frijolitos con arrocito, pues se van a comer los frijolitos con arrocito. Si en la casa le dan dos cucharas para que juegue con las, pues se va a jugar con las dos cucharas. Si de repente se le antoja darse una marometa, pues se va a dar una marometa y no va a pasar nada. Si de repente quiere cantar, va a cantar. Si de repente quiere bailar, va a bailar. Y no está preocupado de lo que pasa alrededor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa alma de niño, que yo más bien le llamo así, esa alma de niño, esa alma inocente, nuestra vida puede fluir mucho mejor, porque lo estamos haciendo realmente en amor. Los niños, aunque haya niños maltratados, aunque haya niños golpeados, aunque qué lástima que pase todo eso, pero si nosotros con estas nuevas generaciones los amamos más, les entregamos más cariño, más atención, más comunicación, les tenemos más paciencia, pues vamos a formar generaciones mucho más positivas y productivas y mucho más amorosas. Entonces, estos pequeñitos, si tú te das cuenta, después de un maltrato o en algo, siempre están con una sonrisa, siempre... O sea, ellos tienen un alma pura, vamos a hablar de eso. Si nosotros los adultos y todos los seres humanos viviéramos con un alma sincera, pura, un amor incondicional, pues eso nos va a ayudar para ser pues mejores seres humanos, que creo que es lo que yo, de todo lo que hago, es lo que busco, ser mejores seres humanos con lo que tengamos para poder lograr que nuestra vida hoy en día sea una útil y, por supuesto, nuestras generaciones sean más saludables, más amorosas, más compasivas y más cerca del todo. Pues con esta respuesta de Erika de la O, hemos llegado al final de esta segunda conferencia del Congreso de la Nueva Humanidad y ese despertar global por el que todos estamos abogando en este evento. Gracias, Erika, un placer poderte acompañar. Gracias. Y poder contar contigo como ponente del Congreso. Y bueno, te voy a dejar que seas tú quien pueda, como no, como buena anfitriona del lugar, cerrar la charla del día de hoy. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Sigan aquí con Mindalia Television en este congreso. Sigan escuchando a todos los ponentes. Absorban todo lo que a ustedes les funciona. Lo que no, desháganlo. No enjuicien. Simplemente amen. Y todo lo bonito que hagan por ustedes, háganlo por el mundo. De verdad que estaremos todos agradecidos para que esta vida siga fluyendo en armonía, en paz, en amor. Y sobre todo, con respeto para la humanidad. Muchísimas gracias. No se despeguen, que seguimos.